Box FM 94.5. Nos cayó el 20. Tocamos tu mente. Escríbenos a nuestro WhatsApp 7853-6785. 7853-6785. Box FM 94.5. 9 de la mañana con 9 minutos, hoy es domingo, no hay domingo sin pupusas, ni sin 1900 ayer. Estamos ya listos para complacerles. Hay dos formas de comunicarse con nosotros. Una, 22-23-0172, nuestro teléfono, nuestro, por lo menos hasta el mediodía. Y la otra forma es a través de Facebook. Tiene que buscar usted allí 1900 ayer, 1900 ayer con letritas y ponerle a buscar que sea el original con Sergio Gallardo. Así es, así es, así es, así es. Además de eso, pues para el programa de hoy, muchas cosas tenemos. Bueno, una señora que se convirtió en mamá cuando ya debería de ser abuela. Además de eso, también estaremos hablando de una joven talentosa que tiene el álbum más vendido en este 2016 pasado. Además, también tendremos un pequeño homenaje a David Bowie, porque en este mes de enero cumpliría años y se conmemora también aniversario de su muerte. Además de eso, con los sonidos de Mongo Santa María, lo usamos para recordarles 22-23-0172. O si no, nuestra página en Facebook. Esta es una canción que la hizo famosa Mongo Santa María en el 63, luego la tomó Georgie Fame, le puso letra y fue número uno en el 63. Como 40 años después vino la talentosa Diana Krall y le pidió a Georgie Fame que le acompañara. de la generación del Ye-Ye, de la época de la Twiggy, la modelo más flaca que haya existido sobre la faz de la tierra. Eso sí, vendía un montón. La generación del Ye-Ye, y la canción tenía que llamarse así, Ye-Yeah. Eso es lo que dije. Buenos días. Buenos días, feliz año a ti y a tu distinguida audiencia. De la cual tú formas parte, mi distinguida amiga. Cuando, cuando formen el club de fan, que me den puesto la directiva. Ah, está bien. No sé, ¿qué tal letra tienes? ¿Mande? ¿Tiene? Bueno, aunque la letra ya no importa, porque te podríamos nombrar secretaria. Sí. Yo soy secretaria del sindicato de trabajo, fíjate. Ah, pues entonces vas a ser secretaria del club de fans de 1900 ayer, cuando este exista. Sí, que no se tarden mucho, porque cuanto antes mejor. Vaya, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y para qué somos buenos? Cuéntame. En primer lugar, para que mencioné a Pablo Ríos, porque fue un cantante muy bonito que tuvimos, y mañana estaría cumpliendo años de nacido. ¿Cuántos años cumpliría Pablo Ríos? Creo que ya 70 y pico, ¿no? No sé exactamente, pero parece ser que de muerto tiene como 6, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y como ahí estabas hablando de la chica Twiggy y todo eso, entonces pone Popotito para que se asocie ahí. ¿Y qué tiene que ver Popotitos con Pablo Ríos? Nada, mejor... No, yo estoy hablando de la... canción que acabas de anunciar, que era una chica delgada y que... Era delgadísima. Y esas cosas. Sí, de perfil nunca se ponía porque no la veían. Sí, exactamente. Entonces, creo que va bien, Popotito. Está bien, y entonces también nos vamos a acordar de Pablo Ríos, quien quedó endeudado conmigo, fíjate, porque... sí... habíamos hablado la última vez en un restaurante que ya no existe, camino a Los Planes, creo que ahora ahí hay una pampa, era el Bellavista, creo que se llamaba. Ya veo que fue tu amigo entonces. Sí, entonces estábamos platicando con Pablo y le digo, mira, cada vez que quiero agarrar la guitarra, vieras qué mal me suena. Vaya pues, me dijo, te voy a dar clases. Éxito ha sido la gallinita José. Y esa no tengo que tocarla. Así que Pablo me dijo que me iba a enseñar y con eso quedamos. Bueno, acordémonos de Pablo Ríos, pues. Ah, pues, gracias. Ok. A ti las muchas gracias. No me vayan a decir, ya lo perdimos. Decir que me vas a olvidar, que me vas a dejar con los brazos vacíos. Es igual que negar que no llegan al mar las aguas de los ríos. Decir que aborreces mi amor, que sufriste un error con haberme querido. Es prolongar tu error, porque donde hay rencor no puede haber olvido. Porque tú sabes bien que ha habido entre los dos una y mil cosas. Porque te di mi amor y yo de tu rosal. Decir que me vas a olvidar es igual que jurar que no existe la muerte. Porque no has de encontrar quien pueda superar mi forma de quererte. Bueno, entonces recordamos a Pablo Ríos, quien nos cuentan mañana estaría cumpliendo años. Y volviendo al tema de la flaca, medía 1.72 y debe de haber pesado como 90 libras, ¿sí? Se llamaba Leslie, pero escogió el nombre artístico de Twiggy. Yeah, yeah. Mi amor entero es de mi novia Popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotitos yo le di mi amor. Popotitos baila rock and roll y no la ves ni con la luz del sol. Es tan delgada que me hace pensar que en plena lluvia no se va a mojar. Popotito no es un primor, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor. Parece volar. A mí su universo nunca va a llegar. Con Popotitos me voy a casar. De ahí en adelante la voy a alimentar. Popotitos no es un primo. Yo le di mi amor. Enrique Guzmán y la historia de Bonnie Moroney, así se llamó en inglés, en español era Mi novia Popotito. Y bueno, nos acordamos de Pablo Ríos, pero erróneamente, aparentemente. Aló, mi querida enciclopedia de fechas. Aló. Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal, Roberto? La verdad es que... Roberto, el de la agenda eterna y en la mente. Sí, yo te digo que como un ejercicio mental, muchas veces de las personas que se han destacado, pues uno repara, así por ejemplo, en su fecha de nacimiento. Y la persona que te llamó, pues se equivocó, porque realmente él, me parece, nació el 26 de junio del 33. 26 de junio del 33. Y falleció el 9 de enero del 2006, 11 años de fallecimiento. Ah, pues eso es lo que podemos conmemorar, mira. 9 de enero, dijiste. Así es. Ah, vaya, entonces ella se como que se le cruzaron los cables y entonces, o como decía mi abuela, oyó campanas y no sabía por dónde, porque... Pues sí, pero lo importante también es que lo recuerden, ¿verdad? Sí, este que nos acordamos. Algo regular, ¿no? Sí, bonito, ¿verdad? Vaya, te agradezco pues, mucho. Ya ves. Vaya, pues, gracias, Roberto. Este Roberto es de los oyentes que tiene una retentiva tremenda. Bueno, hace poquito andaba travesando con películas, viendo qué películas podía ver para divertirme, y me encontré con una película española que fue del año 2010, hace 6 años, y la vi, la tal película. Y la tal película tenía una cancioncita que la pusieron en la forma original. La pusieron con los Sirex, porque esta canción da el nombre a la película. La película de Que se mueran los feos. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha visa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Yo soy muy me salvará. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha pizza. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Creo que debieron haber puesto mejor la de Loquillo, porque la de Loquillo estaba más, más actual. Quitar las chicas porque tienen mucha vista, y es que dicen que tienen un arte especial para las conquistas. Yo soy muy feo, la ciencia por mucho que avance no me salvará. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno de feo. Pues nos quitan las chicas porque tienen mucha risa, y es que dicen que tienen un arte especial para las conquistas. Yo soy muy feo, y la ciencia por mucho que avance no me salvará. Por mucho que avance no me cambiará. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Pues nos quitan las chicas porque tienen mucha vista, y es que dicen que tienen un arte especial para las conquistas. Por mucho que avance no me salvará. Yo soy muy feo, y la ciencia por mucho que avance no me cambiará. Que avance no me salvará. Yo soy muy feo, y la ciencia por mucho que avance no me cambiará. Que se mueran los feos. Primero escuchamos la original con los Sirex de los 60. Ya sabes, pero fuerte y formal, que sirvió de banda sonora para la película Que se mueran los feos, película del 2010. Y terminamos con Loquillo. Yo sé que un montón de cincuentañeros se acordaron de esto. ¡Que se mueran los feos! 1900 ayer. 8 de enero, 1935. ¿Qué pasaba un 8 de enero de 1935? Pues resulta que gracias a un oyente me llamó. Mira, Sergio, no se te vaya a olvidar que vamos a tener que conmemorar el cumpleaños de Elvis Aaron Presley. Su Majestad, el Rey. when no one else can understand me, when everything I do is wrong. You give me love and consolation, you give me hope to carry on. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your love to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never. Cultural del siglo XX, Elvis Presley, nacido un día como hoy, en 1935. You ain't nothing but a hound dog, a crying fine. You ain't nothing but a hound dog, a crying all the time. Pura casualidad comenzó su carrera. Ya les digo cómo. La carrera de él comenzó cuando le quiso dar un regalo a su mamá y entonces ahorró su pistillo y se fue a hacer una grabación. El chero que le hizo la grabación dijo, esta es una mina, lo firmó y lo demás es historia. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't

The Pelvis, así también era conocido por los movimientos de dicha parte. FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y además bañamos tus neuronas. Esta canción pegó mucho en 1980. Yo sé que ustedes se acuerdan. Benny Mardones la cantó. I could fly, I'll take you up and take you into the night and show you love like you've never seen. Benny Mardones la cantaba así en 1980. Recientemente me encontré esta, que es hecha por un joven salvadoreño que se llama Adriano, pero su nombre artístico es Driano, la misma canción pero remozada. Into the Night. Up and take you into the night. La canción de Benny Mardones, versionada por el joven salvadoreño Adriano Gadalamaría, conocido como Drianu. Ese es su nombre artístico. Into the Night. Bueno, hágame bulla, por favor, hágame bulla. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Oh Lord, I popped a lot of pills. But I've never touched nothing that my spirit could kill. You know I've seen a lot of people walking around with tombstones in their eyes. De Steppenwolf, el lobo estepario. Bueno, en Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Y sí que lo fue. Happy Christmas. Fue la última Navidad, la del 2016. Murió Michael George, George Michael. Ya le hicieron la autopsia y no reveló lo que la policía esperaba, porque ya querían untar al novio, porque decían que no eran, que eran muy contradictorias las versiones que el fulano este había dado. Pero mejor hablemos de cosas agradables, como que ahora, después de la muerte de George Michael, se ha dado a conocer que el tipo era un gran filántropo. Por ejemplo, hubo un presentador de un programa de televisión que dijo que anónimamente había donado 15,000 libras esterlinas a una mujer que en ese programa había revelado que no tenía dinero, no podría costear un tratamiento de fertilización in vitro. ¿Y quién se los dio? George Michael. Además, hubo alguien, llegó, dicen, a un café, y una mesera le atendió, y la mesera estaba llena de deudas. El George Michael le dejó una jugosa propina como de $25,000 para que la mujer pudiese salir de problemas. Además, sostenía un albergue también. Y eso se supo hasta ahora, que ya se fue. Así es como se hacen las cosas. No como a unos que yo conozco que le di la mano a una viejita y lo publica de inmediato en Facebook. Michael cantando con Paul Young, Every Time You Go Away. Y He Went Away, se fue. Pero no sin antes hacer un montón de bien, porque, por ejemplo, hay una fundación que se llama Childline, y la presidenta, ya que se murió, dijo, vaya, hoy sí lo puedo decir, él dio jugosas, millonarias contribuciones para sacar adelante a los niños más vulnerables de la nación, y se refería a los ingleses. Además, mantuvo él solito a pequeñas organizaciones de caridad a flote. Ah, y lo que sí, muy agradecido, como las enfermeras trataron muy bien a su mamá cuando, ¿cómo? Cuando se murió la mamá. Entonces hizo un concierto a beneficio gratuito para las enfermeras, y dijo que eso era en agradecimiento a los cuidos que le habían dado a su progenitora, George Michael. Que en paz descanse. esa es la interpretación de George Michael con Queen en el tributo que se le hizo a Freddie Mercury. Extraordinario corazón el de este muchacho, que a una mesera, impresionante, estudiante de enfermería, estaba endeudada y ella le dio. Como $7,000. Despiértame antes de que te vayas. Wake me up before you go, go. Formando parte de este pequeño homenaje a alguien que se fue, no sin antes dejar huella profunda, no solamente por sus composiciones, sino también por su filantropía. George Michael. ¡Ajá! ¡Claro que sí! En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. was a dream. Está Close to Me, The Cure. Me pidieron una de The Cure y me acordé que esa me gustaba, así que me puse para mí un pedacito de Close to Me, porque la que me pidieron fue esta, la de los pájaros, allí donde los pájaros siempre cantan, The Cure. Donde los pájaros siempre cantan, de The Cure. Y con estas vibras nos acordamos de un 8 de enero, porque en un 8 de enero del 47 nació nuestro siguiente invitado, quien murió un 10 de enero de hace un año. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Durante 50 años de su carrera, supo estar a la vanguardia de la cultura contemporánea, como músico, como artista, como ícono y como una gran influencia en generaciones de escritorios, de escritores, músicos y también diseñadores. Bowie, David, nacido un día como hoy. Y murió un 10 de enero de hace un año. Celebración para David Bowie por el cumpleaños de hoy y por su muerte de hace un año menos dos días. Golden years. Don't let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come up, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come up, baby. Lose my feet, I lost my soul. What's I'm making you see for little souls? Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come up the baby. In walked luck and you looked in time. Never looked back, walked tall, act fine. Come up the baby. How sick will you pay me for a thousand years? After the fool I put you in these golden years. And it won't be long. Gonna drive back down where you once belonged. In the back of a dream car 20 foot long. Don't cry my sweet, don't break my heart. Doing alright, you've got to get smart. Wish upon, day upon day. I believe, oh Lord, I believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. There's my baby lost her soul. Don't let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come up the baby. Run for the shadows. Acordándonos de Ziggy Stardust, una de sus denominaciones. Sí, para este hombre que era definitivamente un camaleón que estuvo constantemente reinventándose. 1900 ayer. Ya venimos con más música. Ya regresamos en un instante. Chiquito, chiquito, chiquito. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida junto a mí has de tener. Ay, ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo ha de morir, moriré yo por ti. Nacido un 19 de agosto de 1945, se murió un 4 de enero de hace 6 años. Roberto Sánchez, Sandro de América. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan.

entre todas las mujeres que sueñan con su amor. Acordándonos de Roberto Sánchez, cuyo nombre artístico era el Puma. No, ¿cuál el Puma? Era Sandro. Se la dedicó al Puma. ¡Ay, Gallardo! Gallardo, Gallardo. Gracias a los, a ver, 197 personas que han pasado diciendo hola por la página de 1900 ayer, el original. Entre ellos vamos a mencionar a un par, a Califas Villegas, vaya qué nombrecito, Eugenia Vigil, Carolina B, Michael T. López, Francisco José López, Eric Ciballero, también Indy Santa María. A ver, Arqueta, a ver, dice, yo no soy tan feo, ni modo. Saludos, Sergio. Cuando sea homenaje a GM, George Michael, quisiera escuchar la canción que cantó con Elton John. Ay, qué lástima que no leí esto antes, porque ya no la voy a poner. Me imagino que debe ser... Ah, pero sí, puse una que no te diste cuenta, la cantó con Paul Young, y allí el pianito era tocado por Elton John. Yo sé que querías, me imagino, Don't Let the Sun Go Down on Me. Bueno, también gracias a Rodolfo Murillo, Alexander Ramos y también, a ver, María Isabel Morales. Gracias por estar en sintonía y gracias por tomarse la molestia de pasar por la página y decir ¡hola! Los Beatles grababan para el sello de los Beatles, eran cochados por Paul McCartney, por eso era el sabor a Beatles, que también se los dio la guitarra de Harrison, que también grababa con ellos. Badfinger, No Matter What, no importa qué. de los 70. Bueno, ya que andamos por los 70, me acabo de acordar que un día como hoy, en 1972, esta canción se encontraba en el primer lugar en los Estados Unidos y también fue primer lugar en el Reino Unido. Resulta que la canción comenzó como un comercial de televisión que era impresionantísimo en aquella época. Empezaba con una toma desde las alturas y enfocaba a un coro que cantaba en la punta de una montaña, y lo que cantaba el coro era "I'd like to buy the world a Coke", me encantaría comprarle al mundo una Coca-Cola. Pero decidieron hacerla ya más comercial, le quitaron eso y en lugar de ponerle "me gustaría comprar", pusieron "me encantaría enseñarle a cantar al mundo en armonía perfecta". Nacida. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Como comercial de la Coca-Cola número uno, un día como hoy, en 1972. I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Empezó como tema de un anuncio para una cola. Terminó como número uno a ambos lados del charco. Me encantaría enseñarle al mundo a cantar. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer, tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. I've been searching a long time, someone exactly like you. I've been traveling all around the world, waiting for you to come through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like you. I've been troubling down a hard road. They've been looking for someone exactly like you. I've been carrying my heavy load, waiting for the light to come shining through. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, make me satisfied. Someone exactly like you. I've been doing some soul searching, find out where you at. I've been up and down the highway, in all kinds of foreign land. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, keep me satisfied. Someone exactly like me. I've been all around the world, marching to the beat of a different drum. But lately I have realized, maybe the best is yet to come. Someone like you, make it all worthwhile. Someone like you, never satisfied. Someone exactly like you. Lindísima canción de Van Morrison, Someone Like You. ¿Me la cantan? ¡Ja! Me deshago cual paleta puesta en la cuneta a mediodía en San Miguel. Sí que solo cosas bonitas, dice, sí solo cosas bonitas. Ah. Pero lo que más dices, alguien como tú, exactamente como tú, me podría mantener eternamente satisfecho. Después de andar buscando de arriba para abajo por todos los caminos, andar y andar los caminos sin que nadie me entretenga, y he estado buscando, buscando para averiguar dónde estás. He andado también por toda clase de países foráneos. In all kinds of foreign land, someone like you. Buscando a alguien como tú, que hace que todo someone valga la like pena. You. ¿Qué tal eso? Keep me satisfied. Someone exactly like you. Alguien exactamente como tú. Ya cuando él se había civilizado, porque antes hacía canciones algo violentas, como esta, por ejemplo. El grupo Them con Van Morrison, el mismo. Ay. You know she comes around. You're not 5 feet four. I'm from my head to the ground. You know she comes around here. I did the bad midnight. She make me feel so good. She make me feel all that. And her name is G. L. O. R. I. Gloria. Gloria. Gloria. I'm gonna shout it all night. Gloria. I'm gonna shout it every day. Gloria. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Qué cambio, ¿verdad? Increíble. Falta ya un cuarto para las 11. Nada más. Cuarto a las 11. Te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Box FM 94.5. Ya sea Navidad, Año Nuevo, lo que sea, hazlo. Día de la Madre, Día del Padre. Evita los enojos innecesarios. Bueno, a la orden, el 22230172, al igual que la página de Facebook de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Cree de los hermanos Doobie. Y llega ahora un caso para la araña. Aló, ¿cómo está la cosa? Sí, la canción, fíjate que solamente me puede hacer introducción, no es introducción, sino que es parte de la canción, que suena con unos sonidos onomatopeicos que dice ajá, ajá, ajá, da, da, da, ajá, ajá, ajá. Da, da, da. De ahí en adelante sigue la melodía y ya no sé cómo es. Ya. Ajá. ¿Solo eso sabes? No sé cómo es el título. Yo solamente lo he oído, pero ya es una canción viejita. Fíjate que esa fue una canción viejita que fue modernizada, ¿sí?, por Cristina Aguilera para un mundial de fútbol. Ajá. Ajá. Allá vas. Ajá. Esa, algo así suena la volada esa. Que tengo tiempo de no oírla. Dale volumen al radio, pues. Vaya, pues de acuerdo. Gracias, Sergio. Feliz día. know why you went away, uh-huh. Understand you couldn't stay, uh-huh. Wonder where you are today, uh-huh. After all is said and done, it was right for you to run. Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich liebe mich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich liebe dich nicht, du liebst dich nicht. Da, da, da. Me quieres, yo no te quiero, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, ajá, ajá. El grupo se llama Trío, así de sencillo. La primera fue la versión nueva que hizo de esta canción Cristina Aguilera. La siguiente fue la original en alemán que hizo Trío. Y luego la otra que ya era en inglés para ampliar su universo. Bueno, pongamos así musiquita de fondo. Brasil. No, esta no. A ver, esta mejor. A ver. Passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, pra mim, Brasil. Veja cantar trovador, a merengória, a luz da lua, toda canção do meu amor. Quero ver essa moça caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil. Esta es una chera mía, peruana, que canta así la música brasileña rica. Se llama Pili, Pilar de la Hoz. De beber.

Recordando 1976 a un gran grupo, Wild Cherry. Play that funky music and play not the boogie, but that funky music till the day I die. Y hablando de boogie music, let's groove. De los cuatro elementos, elementos elementales, así como mundo mundial, tierra, viento, fuego, le faltó el aire, pero aire tenían bastante, porque qué bien soplaban sus metales. Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Y ahora tengo el gusto de presentarles a ustedes a alguien que comenzó su carrera y, para llamar la atención, se disfrazaba de Payasito. Pero Payasito especial era un Pierrot. Banda sonora de la película Charlie's Angels. You've got a cute way of talking. You've got the better of me. Just snap your fingers and I'm walking like a dog hanging on your lead. I'm in a spin, you know, shaking on a string, you know. You make me feel like dancing. I'm gonna dance the night away. You make me feel like dancing. I'm gonna dance the night away. You make me feel like dancing. I feel like dancing, ooh, dancing, ooh, dance the night away. Yeah. I feel like dancing, ooh, dancing. Ah, what the tomorrow in the morning? Feel like dancing. Tú me das unas grandes ganas de bailar. 1900 ayer. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Put your hands on my body and told me, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. Cambiemos de idioma y de ritmo. Para Diego la canción más de... FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Aquí viene ese chico de nuevo. Algo en su forma de mirar me hace estremecer. Pero soy una dama. Lo atractivo es un peligro para mí. Por aquí no quieren un Don Juan en la ciudad. Eres alto, eres guapo, muy viril, y yo sé bien que llenarás de amor mi corazón. La niña Isabel Patton, que fue mucho más famosa por esta. Barcelona, 13 grados, lluvia. Bruselas, 7 grados, cielo nublado. París, 8 grados, viento y lluvia. Patrick, Madrid, amor mío, 7 grados. Te escribo esta carta sentada en la soledad de mi habitación y con el corazón lleno de recuerdos de ti. La radio dice que el tiempo es malo en todas partes y me siento triste al recordar el verano que pasamos juntos. Pero Patrick, mi amor, el verano pasó. La radio dice que llueve en Ibiza, donde vivimos nuestro amor. Mientras la lluvia golpea contra la ventana, recuerdo el sol, mar y cómo bailábamos muy juntos en las noches de verano. Estoy temblando. ¿Será el frío o es tu recuerdo? Patrick, amor mío, te amo, te amo. Tiempo. Miro por la ventana y casi puedo sentir el frío. Oh, ¡cuánto te necesito! Patrick, mi amor, estás tan lejos. Por favor, escríbeme, escríbeme una carta que pueda leer una y otra vez en las frías noches de invierno y poder recordar nuestro amor. Patrick, amor mío. 12 grados. Te amo. Londres. Te amo. 4 Patrick. Grados. Cielo nublado. Te necesito. Berlín. Fuertes vientos. Te amo, Patrick. Y cielo nublado. Estocolmo. Te quiero. 0 grados. Nieve. Cero grados, hielo y nieve. Copenhague, un grado. Lluvia y nieve. Caña, 5 grados. Lluvia. Ibiza, La del Patrick Amor Mío con Isabel Patton. Il est 9h06. Y mientras uno daba 9h05min 55 secondes, 13 exactement. La temperatura, este da la hora. 12 de la noche en La Habana, Cuba. Señor presidente, les habla el presidente. Radio Reloj. Señor presidente, les habla el presidente. Radio Reloj. Un minuto. Radio Reloj. ¿Qué horas son, mi corazón? 8 de la noche en Moscú, Rusia. ¿Qué horas son, mi corazón? Говорит Москва. Работают все радиостанции. Московское время 10:02. ¿Qué horas son, mi corazón? 2 de la tarde. Ahora.

y lo que quiere tanto para Claudia como para Julia, a quienes felicitamos, es que les pongamos del álbum blanco de los Beatles el Birthday. Size and the thighs high tide, five. You sunk my battleship. Please turn me on. on a Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lau. And then we'll do it style so we can both watch X-Files. Do it then. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Se llama The Bloodhound Gang. La canción The Bad Touch. Y tenía la letra divertida porque hablaba sobre tú y yo, que no somos sino unos mamíferos bípedos implumes. Así que hagámoslo como lo hacen los mamíferos en el canal Discovery. Además de eso, salían los cheros estos con su disfraz. Yo creo que eran ratones, parecían ratones. A propósito de disfraces, tal vez ustedes me puedan ayudar porque me han mandado un mensaje y el mensaje está simpático porque es un caso para la araña, pero ¿de qué manera? Así que ahí sí que no me apunto. Me ponen a adivinar, imagínense que Sergio, tú eres la persona indicada. Cuando les empiezan así es porque algo quieren. La única que me puede ayudar. Ah, vaya, ok. ¿Cómo se llama una canción? Hasta ahí todo bien. Pero, oigan, en el video salen unos niños morenitos bailando y tocando tambores con trajes amarillos. ¿Cree usted que con esos datos le voy a adivinar? No. Deme algo más. El colmo. Colmo. Saludos hasta San Fran. Gloria Rodríguez está con mucho frío. Meet me in the middle of the day. Let me hear you say everything's okay. Bring me southern kisses from your room. Meet me in the middle of the night. Let me hear you say everything's alright. Let me smell the moon in your perfume. Oh, gods and years when rise and fall, and there's always something more. Lost in talk, I waste my time, and it's all been said before. While further down behind the masquerade, the tears are there. I don't ask for all that much, I just want someone to care. That's right now. Meet me in the middle of the day, let me hear you say everything's okay. Come on out beneath the shining sun. Meet me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright. Sneak on out beneath the stars and run. Shreds of news and afterthoughts and complicated scenes. Everything's okay. Bring me southern kisses from your room. Hey, hey, you meet me in the middle of the night. Let me hear you say everything's alright. Let me smell the moon in your perfume. Oh, now you meet me in the middle of the day. Let me hear you say everything's okay. Let me see you smiling back at me. Me acaba de llamar un asistente de la araña y me ha dado la misma respuesta que me está dando otro asistente más. Hola, hola, ¿cómo está la cosa? Decime. Yo creo que es una canción de Fleetwood Mac, ¿verdad? Que están unos niños con timbales vestidos de amarillo, ¿verdad? No, no recuerdo la canción, pero es de Fleetwood Mac. Seguramente ese es el video que él quiere oír. Vaya, pues gracias. Cuídate mucho. Gracias, Lalo. Vaya. Hola, mucho gusto. Muy amable. Sí, correcto. Va. La canción se llama You Weren't in Love. Está incluida en el álbum The Visitor. Aquí la tengo. Y de plano que hay unos niños que tienen en la cabeza una especie de gorrito de nadar. Pero como que si fuera huevo. Va, gracias. Va, tal vez esa es. En que MTV servía. Mick Fleetwood You weren't in love with me. Ajá, no estabas enamorada de mí, y eso le da todas las características que ha solicitado Sheila Osnola. Sergio, tú eres la persona indicada que me puede ayudar. ¿Cómo se llama la canción que en el video salen unos niños morenitos bailando y tocando tambores con trajes amarillos? Esa es. Gracias a todos ustedes por la ayuda. Reitero, son una audiencia tremenda, no solamente por la gran ayuda que dan, sino también por el apoyo que ha hecho que este programa se convierta a esta hora en el número uno en el área metropolitana y número tres a nivel nacional. Gracias, y ojalá que sigan así todo el año. Sweet Little Lies. A ver qué dice el teléfono. Hola, hola. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Me saluda Lito López, el que me acaba de hablar de lo de Fliegenmack. Ajá, de You Were, uno de los dos que me llamó, porque me llamaron dos. Lito López, ya hablo de Santana. Vaya, Lito, ¿qué pasó, Lito? Despido el programa con piernas de ZZ Top. ¿Y por qué se pone tan violento? ¿Ah? Para que pasemos a la transición de la música de Cipotes a las 12. Sí, porque ya vino el diría el peludo, pero no es peludo. El moreno, porque está así de los lados, está pelón, pero arriba tiene el gran matocho. Bueno, entonces vamos a poner... Legs de ZZ Top. ¡Gracias! Gracias a todos ustedes por haberme acompañado. Qué mal está este aire acondicionado porque viene bien bonito y me voy así medio disfónico. Y que conste, es disfónico, ¿no? Que dicen, ay, es que estoy afónico y están hablando. Nah, nah.